Hablando de la memoria, recordamos que teníamos que llamarla a Luchi. María Luz Alonso, que es nuestra economista de cabecera. Luchi, ¿los escuchás? Sí, ¿cómo están? ¿Todo bien, vos? Todo bien. Quique de la calle, yo Cornejo, no sé si escuchás el programa vos. Sí. Ah, muy bien. Che, Luchi, el tema de hoy que queríamos charlotear con vos y que queríamos que nos iluminaras sobre el tema tiene que ver con el comercio internacional y la relación Argentina-China, ¿verdad? Pensé que me iban a preguntar si el Diego tenía que continuar o no. Ah, no, perdón. No, pero la mujer no es... Lo estamos hablando solamente con los hombres, que entendemos que tenemos algún conocimiento especial sobre el tema. Está bien. No, ¿cómo está? Muy bien. Cometimos un grave error antes, no lo vamos a repetir. ¿Crees que Diego tiene que seguir o no? Sí, creo que sí, que tiene que seguir. ¿Cuál crees que fue la falla del partido contra Alemania? Fueron superiores y ya está. O sea, los procesos para que tengan un buen resultado tienen que ser sostenidos en el tiempo. No se puede cambiar una cosa por un mal resultado. O sea, es que una reflexión hasta ahora mucho más compleja de la de Ackerman, ¿eh? Sí. Ackerman que dijo la vez pasada que Japón sacaba Paraguay. Dijo eso, usted dijo que Inglaterra era el campeón. Yo festejaba a Argentina campeón. Bueno, es una gran timba. Che, Luchi. El técnico mexicano dijo algo parecido a lo que está diciendo Luchi. El técnico mexicano, cuando se fue después de la derrota argentina, dio una conferencia de prensa, la verdad que muy, muy inteligente, donde dijo: bueno, esto es un proceso de 48 meses, no de 10 como me tocó a mí. Los entrevistados entonces coinciden en que Diego Maradona tiene que seguir, ¿eh? Che. Ahora sí hablemos. Ahora hablemos de la relación bilateral Argentina-China. Bueno, el tema es que ahora está todo muy revuelto con China porque tuvo muchas presiones para que se apreciara su moneda nacional, que es el yuan. ¿Qué significa apreciar una moneda? Hacerla más cara en comparación a la moneda de referencia. O sea, como que el dólar baje, sería. Como devaluar virtualmente el dólar en comparación a esa moneda. No es que el dólar devaluó, sino claro, que en comparación al yuan es como que se devalúa virtualmente sin las complicaciones que trae una devaluación efectiva. Claro, es como si yo voy a la casa de cambio y el dólar me va a valer, yo soy chino, en vez de valer un yuan, vale 0.90. Claro, bueno. Sí, así, exactamente. ¿Y eso qué consecuencias trae, digamos, a la economía mundial, pero a la relación bilateral Argentina-China? Sí, mira, una revalorización del yuan, como pretendían muchos países, además de Estados Unidos, lo que permite es un mejor rebalanceo del comercio global y le daría a los países del mundo mejores ventajas competitivas en relación con China. Recordemos que China es el mayor exportador que tiene el mundo. Entonces, a los fines del comercio internacional sería como que si los países del mundo devaluaran... Ah, está bien. En vez de devaluar ellos, le pidieron a China... A China que aprecie. Entonces le darían mayores ventajas competitivas de sus exportaciones en relación con China. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno aprecia su moneda, el yuan se hace más caro, el dólar más barato, entonces las exportaciones se abaratan, se encarecen y las importaciones se abaratan. Pero... Por lo tanto, al encarecerse las exportaciones en el comercio internacional, las exportaciones chinas, el resto de los países podría competir de manera más equitativa con China en los distintos mercados. Luchi, pero supongamos que yo soy gobierno chino, ¿no? Y tengo por lo menos tanta o más pobreza que los países desarrollados que me piden que yo encarezca mi moneda. Sí. ¿Por qué haría eso? ¿No me conviene? No, bueno, vos tenés presiones internacionales. China no permitía que se encareciera su moneda, porque tenía dos miedos, un miedo fundamental y otro concepto que desarrollaba y por eso defendía que no era necesaria apreciar su moneda. Primero es que decía que si yo la aprecio a mi moneda es posible que empiecen a traer flujos especulativos. Como yo sé que el yuan va a ser más caro en el futuro, ataco la moneda hoy. Entonces eso sería un gran riesgo que podía llegar a correr China. ¿Qué significa ataco la moneda? ¿Empiezo a comprar yuanes? Claro, empiezo a comprar yuanes. Previendo que en algún momento va a ser más caro. Previendo que va a ser más caro, exactamente. Y el otro punto es que si nosotros no tenemos alta inflación, no vemos por qué debemos apreciar la moneda. Pero bueno, China tiene una gran relación con Estados Unidos, o sea, China es el mayor acreedor de Estados Unidos. Entonces, dentro de este comercio internacional, existen presiones internacionales que hacen que uno no pueda tener una independencia total de acuerdo a su política y deba responder a ciertos niveles internacionales que se le solicita. China tenía la moneda muy subvaluada y eso perjudicaba enormemente el comercio internacional y más que nada las finanzas de Estados Unidos y de Europa. Ahora no tanto Europa, porque como el euro se devaluó con respecto al dólar, Europa se ha hecho más competitiva, pero con Estados Unidos Estados Unidos se ve perjudicado por esta moneda subvaluada. Igual no hay que alterarse, porque la apreciación que hace China es muy pequeña. No es que hizo una apreciación llamativa, no es que subió un yuan, sino hizo una apreciación muy pequeña. Y China tiene una manera de funcionar distinta al resto de los países. Para ellos el partido es mucho más poderoso que cualquier otra cosa. Entonces ellos cada 5 años hacen una asamblea, ahí fijan las políticas que van a seguir. Se trabaja muy a lo chino, muy despacio. La apreciación va a ser si se va a lograr, se estima que recién en este año va a ser del 1,9%. No es una apreciación grandísima. O sea, por eso no hay que ponerse loco con la apreciación de la moneda de China, porque no es algo que sea un salto impresionante en el comercio internacional. Luchi, muchos oyentes podrán estar preguntando por qué estamos hablando de China. Sí. Entonces, contale al oyente, a nosotros también, cuál es la relación comercial que tenemos con China en números, groseros o más finos, si los tenés, cuánto exportamos, cuánto importamos de China. Nosotros exportamos mucho aceite de soja y soja, más que nada. China no es lo que más compra al mundo, aceite de soja y soja, o sea, no es que nosotros somos el principal país importador para China, al contrario, lo que más importa China es cemento, porque está con su plan de urbanización, pero nosotros, bueno, como país emergente, lo que más producimos y le exportamos es aceite de soja y soja, y después le exportamos una serie de cuestiones más. En nuestras finanzas, nosotros le exportamos el 45% de nuestra producción de soja y de aceite de soja. Entonces, es muy importante nuestra relación con China. ¿Y el total de las exportaciones, qué lugar tiene China? En relación nuestra, sí. Hoy está ocupando el segundo lugar de lo que nosotros le exportamos. Primero está el Mercosur, después estaría China, Estados Unidos y Europa, muy cerca. Como mayoritariamente, o sea, ¿qué haría un yuan más fuerte para nosotros? ¿Cómo nos pegaría? Como mayoritariamente, como yo les decía, le exportamos materias primas. China tiene una metodología que todo lo que importa, ya tiene una metodología del know-how, que es aprender a hacerlo y después reexportarlo. Entonces, como nosotros le exportamos materias primas, es muy difícil que apliquen el know-how con nosotros, porque si no tendrían que hacer campos artificiales. Entonces, eso nos vería, siguiendo la lógica, que según economía, al apreciar la moneda, las importaciones se abaratan, nos veríamos beneficiados y podríamos exportarle aún más de lo que ya le exportamos. Y en los mercados donde incipientemente competimos en el comercio internacional con China, al encarecerse las exportaciones chinas, podríamos tener ventajas en la competencia. Eso habría que ser bastante... En nuestra competencia con China, en relación a otros mercados. En relación a otros mercados, de acuerdo a lo que nosotros podemos llegar a competir en el mercado internacional. En eso hay que tener ser bastante cuidadoso y tener la viveza, sino la estrategia necesaria para poder hacer que nuestras industrias que compiten en el mercado internacional con China y ante este encarecimiento de sus exportaciones, tengan la capacidad de ganar mercados y de posicionarse de una manera mucho más efectiva en el mercado internacional. Las posibilidades, se habla mucho de la crisis en Europa y que las mismas medidas de ajuste que han hecho España, Alemania, mismo Francia, van a adelantar y van a profundizar la crisis en Europa. ¿Qué posibilidades, dado que China es un socio comercial muy importante para Argentina, qué posibilidades hay de que esa crisis afecte a China y en consecuencia nos afecte a nosotros, o que directamente la crisis europea nos afecte y ese despegue que estamos esperando después de lo que fue 2008-2009 se vea truncado? Yo en la intervención mía anterior yo dije que bueno, que las medidas que se estaban tomando en Europa sabíamos todos a dónde nos llevaban, todos teníamos la demostración empírica de lo que había pasado en Argentina. Europa en relación con China, al devaluarse el euro con respecto al dólar, al estar atado el yuan con respecto al dólar, tiene mejores ventajas comparativas hoy en día con respecto a China. A ver, si lo ponemos en otras palabras, cualquier empresario del mundo que pensara comprar productos o maquinarias para su empresa, hoy podría elegir entre proveerse en las empresas emergentes de China o comprar los mismos insumos a una de las tradicionales empresas europeas a un costo 20% menor en dólares en relación a 2009 del año, diciembre del 2009. Sí, ¿qué me vas a decir? No, está bien, dale. Bueno, entonces ahí, en ese mercado, China tendría un problema porque, bueno, sus exportaciones se verían disminuidas. Pero ¿qué pasa? Con esta apreciación, China tiene como objetivo incentivar el mercado interno y concentrar su producción en el mercado interno, pues ya sufrió la crisis del 2008, donde las exportaciones le cayeron y por primera vez tuvo déficit de balanza comercial después de años de crecimiento sostenido del 10%. Entonces, la política china cambió de origen. Dijo, si estamos en crisis en distintos lugares del mundo, vamos a concentrarnos no tanto en las exportaciones como lo viene siendo hasta ahora, sino más que nada en nuestro mercado interno. Y ahí nosotros nos vemos beneficiados, porque si ellos concentran en su mercado interno, implica que es muy probable que importen mucho más de lo que vienen importando. Así que eso sería más o menos como sería una relación. Pero a priori, estridente, ¿no verías riesgos de que alguna crisis internacional afecte a China y eso se contagie a Argentina, ¿no es cierto, Luché? Sí, no entendí mal. China tiene superávit comercial durante 10 años, tiene la mayor de los países del mundo, es el que mayor reservas en oro y divisas tiene su economía, es el principal acreedor de Estados Unidos, es muy difícil que el gigante asiático, como se lo llama, entre en crisis, porque además, parafraseando lo que dije con respecto a Maradona, tiene una política de largo plazo y sostenida en el tiempo, donde, como yo les decía, el partido es el eje principal, cada 5 años se toman 5 políticas, de las cuales solo ese implica un cambio estructural, y a los 5 años se revisan sus políticas de lo que se debía haber hecho, qué se hizo bien, qué se hizo mal, y cuáles son los nuevos objetivos a plantearse. Tiene una política muy suave, muy despacio, pero que le ha dado muy buenos resultados, y los resultados se han visto a lo largo del tiempo. Y también ha demostrado que no le teme a las presiones internacionales acerca de los ataques hacia su moneda, hacia la apreciación de su moneda. Esto no viene desde hace 3 días de que le piden que aprecie su moneda. Viene hace muchísimo tiempo que le están solicitando que aprecie su moneda. Sin embargo, China siempre hizo la vista gorda porque sostenía que su mayor crecimiento venía dado por una balanza comercial superavitaria, ya que exportaba más de lo que importaba. Hoy en día cree que debe estabilizar esa balanza comercial y centrarse más en el mercado interno para hacerse más fuerte ante crisis que hagan que tiemblen sus exportaciones y no tengan con qué defenderse después. Yo creo que la política económica que China lleva adelante es, como les decía, muy a largo plazo, muy sostenida y saben bien a dónde quieren llegar, por lo tanto es muy difícil que se vean atacados en una crisis o perjudicados. Te agradecemos como siempre, María Luz Alonso, ella es economista. Y por último, nobleza obliga, hay que decir que Luchi dijo en este programa que el canje de deuda argentino iba a alcanzar al 70% de los acreedores, luego de titubear, porque en algún momento se dudó de que esto fuera así. Finalmente ayer el ministro de Economía, Budú, anunció que... El 66%. No, el último número es 70.2. No leí el último, dije. Ayer el último número que finalmente, el último dato, bueno, era que llegó a 70.2, así que... Más a mi favor y en contra de los pronósticos de aquellas personas que me fueron increpando durante tanto tiempo. Esos críticos que siempre aparecen cuando se fracasa. Esos críticos que aparecen siempre y dudaron de mi capacidad. Los periodistas. Los medios de comunicación son siniestros. Che, Luchi, te mandamos un beso y nos veremos, hablaremos con vos dentro de 15 días, más o menos. Sí. Muchísimas gracias, disculpen que no pude estar presente el martes pasado. No, por favor. Chao, Luchi. Chao, buenos días. María Luz Alonso, economista, contándonos de la relación Argentina-China. Es un socio comercial bastante importante que tiene el país. Tomó algunas medidas económicas, queríamos ver cómo repercutía o cómo podía llegar a repercutir eso para nuestro país. Luchi nos dijo, quédense tranquilos.